Hola compañeros y compañeras de Farco, muy buenos días a la audiencia. En Mendoza crece la discusión por la necesidad de promulgar una ley de acceso a la información. El Sindicato de Prensa de Mendoza genera distintos espacios para aportar a la discusión, como la jornada de debate que se llevó a cabo la semana pasada, donde participaron organizaciones civiles, diputados, legisladores, incluso estaba invitada la vicegobernadora electa, Laura Montero, quien finalmente no pudo asistir. Conversamos con Marisa Carrizo, titular del Sindicato de Prensa de Mendoza, que nos explicó de qué se trató esta jornada. Sabemos que el acceso a la información del Estado, en general, aquella que se generan en los poderes del Estado, en organismos descentralizados, en los municipios, ¿no? Aunque en este caso tienen que ser ordenanzas, no una ley, y también aquella muy importante que hace al cúmulo de información que se genera a partir de la relación del Estado con los sectores privados, con los grupos económicos, porque allí hay destino de recursos del Estado. ¿De qué estamos hablando? De las concesiones, en lo que hace a licitación de áreas petroleras, en lo que hace a servicios públicos, el manejo de la publicidad oficial, ¿no? La publicidad que el Estado pone en los distintos medios de comunicación. Bueno, todo eso, sabemos que la publicidad de los actos del gobierno, el acceso a esa información es de base un derecho constitucional. Pero, ¿por qué es importante contar con una ley u ordenanzas municipales para acceder a la información del Estado? Marisa Carrizo nos da su opinión al respecto. Cuando uno va a pedir un dato, estoy hablando del ciudadano común y también desde la labor periodística, suele ser bastante complicado conseguirlo cuando se consigue. Por eso es necesario esto, que es una ley de procedimientos que establezca cómo el ciudadano o un periodista en ejercicio de su labor tiene que hacer para acceder a determinada información, estableciendo una determinada cantidad de días, como para que se la puedan entregar. ¿Qué pasa si no se la entregan? Bueno, todo eso es lo que tiene que contemplar una ley. En Mendoza, el Departamento de Capital y San Rafael poseen ordenanzas que regulan este derecho, y en el país existen numerosas provincias que también poseen normas similares, como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, entre otras. Hace años que se busca tener una ley que nos permita hacer uso de nuestro derecho como ciudadanos, una ley que nos permita conocer la información del Estado sin trabas ni excusas. Hoy, luego de celebrada una nueva jornada de elecciones nacionales y ya realizada la votación provincial en Mendoza, esperamos como ciudadanos y comunicadores que somos, se pueda avanzar en esta norma. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.